Voy a venderlas. No sé si quiero estar cuando os toque tropezar o escapar de mí de esta maldita ciudad. ¿Qué más da? El tiempo nos maltrata por igual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Por infierno capital. Yo vuelvo al vertedero en busca de un porvenir. Y si la muerte me sonríe, que me entierren aquí, lo más lejos de sus normas donde pueda existir. ¿Qué? Un lugar tranquilo donde descansar al fin. Esa flor en el camino afirma vivir hoy por ti. Saborea tu tiempo, piensa y habla sin mentir. Que no puede moverse, pero aprendió a sentir. Sabes, solo necesita el viento para ser feliz. Sonríe, no llora, me sigue sin demora. El desierto que me asola y desola el horizonte. Ayer escapó conmigo, escondido entre mis sombras. Hoy vive en mi cuaderno y yo duermo en sus arenas. La realidad se acerca, el tiempo exige más. El sol agacha la cabeza y puedo respirar. En la claridad de mi oscuridad, soledad, la luna me acaricia y al fin puedo pensar. Sin pesar, pasear hacia atrás, desandar. Que hice mal, pa' volverme a equivocar, sin dudar. A veces siento demasiado, entiendo demasiado poco. El resto del mundo piensa de mí que estoy loco. Quema su industria, rompe su armonía. La rueda que te esclaviza, tú la engrasas día a día. Y mientras todo gira, puedes cultivar envidias. Caer en la codicia y su moral de pacotilla. Castillos de mentiras, murallas de desidia. Asedian el sendero que ya no llega al océano. Por eso fluyen ríos, nacidos del lamento, manchados del tormento de mil pueblos hambrientos. Agua turbia mueve el viento, llueve barro, convierte el camino en una especie de pantano. De quedarse pegado, atrapado y sin salida, caminante de por vida, sin porqué ni compañía. Es mi arma, un micro de hojalata, mi escudo una libreta. Mi nombre ya no existe porque ya nadie me llama. Buscando una respuesta, llegué a esta montaña. Hace tanto que ya no recuerdo nada. Y rodeos tienen la forma de tu propia vida.